Los elementos del procesamiento de audio son dispositivos que alteran o modifican de alguna forma las características del sonido, cuando éste está representado por una variable eléctrica. Las características son amplitud, rango dinámico, frecuencia, tiempo y timbre. Radio Universidad de Occidente presenta Ozono, música instrumental. Ozono, música experimental. Ozono, electroacústica. Iniciamos. Buenas tardes, amigos de Radio Universidad de Occidente. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Ozono, que se transmite vía amplitud modulada por el 820 para el norte de Sinaloa y sur de Sonora, y a todo el mundo a través de internet en la dirección electrónica http://radio.udo.mx. Saludamos también a quien nos escuchan en diversas emisoras afiliadas alrededor del mundo. En la conducción de este programa está su amiga Fátima Flores y Álvaro Robles en la producción. El día de hoy les vamos a presentar 6 piezas musicales a lo largo de este programa, así que para que nos alcance el tiempo, iniciaremos de una buena vez con la interpretación de Bobby Winston, quien nos presenta Crumpets and Tequila, extraída del álbum Super Street Fighter, publicada por Capcom. Ozono, música instrumental. A Bobby Winston con Crumpets and Tequila del material Super Street Fighter. Continuaremos esta emisión de Ozono, ahora con Theo Confidor y Tyler Support, quien nos presenta esta melodía titulada Bassman Team, obtenida del material Mega Man. Ozono, música experimental. Interpretación de Theo Confidor y Tyler Supo de esto que acabamos de escuchar titulado Bassman Team, obtenido de Mega Man, Y ahora, otra melodía extraída del álbum nos la presentará ahora Scaredissim Brohoff. Ellos nos interpretan Above the Clouds. Ozono, electroacústica. Above the Clouds fue ejecutada por Scaredissim y Brohoff. A continuación, Take nos presentará la melodía My Dire Straight Basement. Esto fue obtenido del álbum Goonies. We'll be right back. Ozono, música instrumental. Escuchamos a Tekl con My Dire Straight Basement y es turno ahora de Tybon y su melodía Memphis Belle del material Ozono, música experimental. We'll be right back. Del material 1943 publicada por Capcom Japón, escuchamos a Tech con My Dear Straight Basement. Cerramos la emisión de hoy con esta remasterización de Danimal Canon titulada Tag Team Back, obtenida de la publicación Final Fantasy X. Ozón, electroacústica. el material Final Fantasy X, escuchamos la melodía Tag Team Back, ejecutada por Danny Malcanion. Y es de esta manera, tristemente, como llegamos al final de la emisión de hoy, pero recuerda que puedes comunicarte con nosotros mediante dos vías. Como ya saben, la primera es dejando tu mensaje al teléfono 818-2025 y la segunda es escribiendo un correo electrónico a la dirección xeudo@mochis.udo.mx. Saludamos a quienes nos escuchan en diversas emisoras de todo el mundo y a mis amigos que los quiero mucho, a Juan Luis en especial. Esto es todo por el día de hoy. Estuvo en la conducción su amiga Fátima Flores y me despido a nombre de Álvaro Robles en la producción. Hasta pronto y que tengan una magnífica tarde. En definitiva, la tecnología permite controlar con precisión los parámetros del sonido, altura, intensidad, timbre y duración. Con esto, el compositor puede crear nuevos sonidos y manipularlos. Radio Universidad de Occidente presentó Ozono. Hasta la próxima semana. El programa Ozono es producido en México por Radio Universidad de Occidente. Algunos derechos reservados. Creative Commons International 2007.